Buenas noches, militantes. Bienvenido, señor intendente, a esta fiesta de la militancia. Yo sinceramente quisiera agradecerle a todos los compañeros que realmente hicieron posible todo este escenario, que nos podamos juntar los distintos militantes, fundamentalmente a la agrupación de estos kirchneristas, en nombre del compañero y amigo Gustavo Rodríguez. También quiero agradecerles a las distintas agrupaciones juveniles que realmente tienen la llama encendida del legado que ha dejado Néstor Kirchner como en la juventud del Frente para la Victoria. La juventud para la Victoria, la 16 de julio. La juventud de peaje, la juventud de terminuros, la juventud de la fraternidad, la juventud de municipales, la juventud de ceramistas. Compañeros secretarios generales de los distintos gremios, los compañeros de Lobón, los compañeros de Ucra, los compañeros de Ceramista, el compañero de Trecho de Camenero, el compañero de los Colman de Peajes, el compañero de Ucra, Dávila, Carlos Paz de la Unión, bueno, ya por ahí el vino confunde. Compañeros, este momento era algo que veníamos necesitando todos los militantes, y que seguro este momento realmente, y hoy es una muestra de lo que el flaco Kirchner, este realmente el legado que nos dio y que todos ustedes están llevando adelante y demostrándolo hoy. Compañeros, este realmente la militancia tenemos que tratar de fogocitarla, de ser elementos multiplicadores, porque es de ahí donde salen los verdaderos dirigentes. Y hoy nuestro país más que nunca necesita de dirigentes, pero para eso me dirijo fundamentalmente a los dirigentes sindicales. Tenemos que bajar línea a nuestros trabajadores, porque llegado el momento no podemos permitir que ningún trabajador esté fuera de este proyecto nacional y popular, compañero. Nosotros los dirigentes tenemos que bajar línea siempre, tenemos que tomar muchos el hábito de la lectura, tenemos que tomar el hábito de lectura, tenemos que saber de finanzas por más que no seamos financistas, tenemos que tratar de interpretar la economía por más que no seamos economistas, tenemos que saber de PBI, compañeros, tenemos que saber lo que es una unidad productiva. Tenemos que transmitirles a nuestros compañeros todas nuestras experiencias, a la juventud que se está formando, que son los futuros dirigentes, pero también a ellos que son ahí en las asociaciones juveniles, son dirigentes, también a sus compañeros jóvenes, transmitirles la experiencia. No nos podemos permitir que ningún monopolio, que ningún monopolio nos pueda llegar a entrar a nuestra casa como es por medio de la televisión, los multimedios. Que puedan llegar a confundir a nuestra familia. Nosotros tenemos que estar preparados para darle respuesta, para dar respuesta a nuestra familia, a nuestra mujer, que no nos dejen engañar. Compañeros, tenemos que estar preparados, tenemos que continuamente estar juntos a los trabajadores, junto a nuestros compañeros, transmitiendo y tratándoles de convencerlos para que militen en este proyecto. No hay otro, este es el único proyecto que lo dejó de eso, el que lo está manejando Cristina. Este es el único proyecto que puede ser posible para que se hagan realidad nuestros sueños. Compañeros, seguramente, compañeros, seguramente que todos, compañeros, seguramente que todos no se lo han cumplido nuestros sueños o tenemos alguna necesidad. Y si no hablo desde los empleados municipales, que somos el tercer gremio más grande de nuestra República Argentina y todavía no tenemos convenio colectivo. Pero sabemos que la única realidad de conseguir lo que nos hace falta es apoyando a este proyecto nacional y popular, compañeros. No hay otro, no hay otro. Los trabajadores, el pueblo tiene el poder. Lo digamos porque confiamos en nuestros dirigentes. Y no nos equivocamos porque reventamos las urnas hace unas semanas atrás. Y esto se va a volver a repetir el 23, compañeros. Compañero Cristina, Daniel Scioli y José Severri. Cristina, Daniel Scioli y José Severri tienen cosas importantes en el futuro inmediato, por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que estar preparados. Y me parece que hoy es una ocasión donde dimos el primer puntapié. Sinceramente, el agradecimiento para todos por estar hoy presente y colmar todo este recinto. Ha sido un esfuerzo muy grande, pero que se ha hecho realidad. Muchísimas gracias, compañeros. Y el 23, Cristina, Daniel y José. Cristina, Daniel y José, compañeros.